Voces que han perdurado a lo largo del tiempo, que cuentan la historia de nuestros pueblos. Es el legado de nuestra esencia, de nuestra sangre. Son Voces indígenas. En esta hora podrás escuchar parte de las tradiciones y costumbres. Voces indígenas. Iniciamos. Hewi nacha yimnayin, huchi vinas de mi ane, saila muchi, ochichi lomingo tu vena bemela si te, y toma chay toscawa himse la tate, baisa wey, kai bemela tawe y ta y tombregua, regua, y tombregua kate, hasta baisa wey, Romaldo meli mane, te tewete, saila men humiam. Polion chania bu, kachamaleya, si me, lloreme macuntasti, tomikame, llorim. Toca mejani que tú ne guatea jote mejani mi nate cate yo le si aman en chim te te voto y cate quilta en tapo y tom en chim bechivo y mi ya varewi en chima jicajía canta en chima musaulía ojalá que ma tú le en chima guedeji y mi te anoche se no lo mingo pa ni huchimi y si digo jiawi po xe de x. Van a copte. XEUDO. Y te va a mí. Y no sé si bojeawi. Y vinate que te mi mochimpo. Ane. Pues este. Cabuí. Mante la cabuita. Oje la neca en chisme. Guavito. Che de aguas. Samali. Saila Romaldo. Pues si no, porque te en chim. Te voto a. Yo le me si me. Y tú me cajame. Yo se me chanea. Porque che más leya. Unelite. A más tía roca. O me. Y tú. Escuela en Pousim, la Pumuca, te bote y tataya, na que voy tú una vez a cataya, va, un eleman más, tío, un eleman te bote sagüe, taco, vea, usim una cabeza, te boto, pues, uca, te bote y tatejine, uvarega, que te enchime unoca, pues, maestro Melento, maestro Noemi, mi nate, que te enchime este, va, puja, huicha, profe, no es. Güey, yo con usted, si ahorita, ahorita te ente, te guana que taco, ori que tú ne que ime tawarim, him yore tawarim, guaresma, bicha hueca, ori y tom him yore tachubala, y cae en el huemta, o en el si camin carricito, güey, güey, iba a cambiar. Mochica, güey, yo bicha, naite, buen Romaldo, Romaldo, allá, güey, te quilta, ori, ori, este guarim, tobo, tío, man, buena, me Romaldo. Meli en porque es manguerama y ori. Ewi. Mane. Jiahuita. Jiahuita. La venta. Jiahuita. Mante. Y la jipore. Y tal. Y pasco. Lamento matachín. Alegre. Y no ponte. Antes. Bueno. Qué chivo. Ewi. Ewi. Sí. Buenos días. Buenos días a todas las personas que radio escuchas. Que tienen encendida su radio. En esta ocasión. Los saluda Noé Valenzuela Mesa, ¿no? Meli, un saludo por allá, Meli, para que a la gente que todavía está acostada, Meli, a esta hora. Igual, sí, Melitaño Cupis y Ganes, les saludamos desde esta radio que dice UDO, en las faldas del Cerro de la Memoria. Y pues desearles que este domingo, desde que amanezca, desde este momento, pues que la estén pasando bien. Y les vamos a llevar otro programa más, un trabajo más que se realizó en una comunidad. Y pues aquí está nuestro compañero Romaldo, quien nos va también decir algo, ¿no? Romaldo, pues tú también estuviste allá. Muy buenos días a todo el auditorio. En el mensaje, en saludo en la lengua que dábamos, es un saludo muy ceremonioso, el lío Semchanía Boqueche Maleya, y le comentamos a los lloremes, pues que hay que rescatar el saludo en nuestras familias, hay que acostumbrar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a saludar, pues porque el saludo es un valor muy importante que tiene que preservarse en la sociedad. Pues con estos comentarios le deseamos un bonito domingo. Hey, güey, Nacho, véjate, ochi. Lloré, no que no te. Ori, gente, ahorita te. Bueno, ahorita te. Me ukay, Romaldo, date quilta, tobo, te ahorita. Hicaina que. Ori, Romaldo, empo, ahorita. Guanicho, tiam de te, ahorita, más es que no hay, más yuyolisi, a este guajita más buen tataku. Ahí te olvidaba, ¿no? Tataku, ori, matachinim yeye. Güeme, tom, jala y mastialerom yeye y tataku. Orijita son y me pone a meli. Ah, mejor, me mata chini, maestro un yeca, me mata alero. Ori, me pica perica, me tiame. Humerín, maye. Romaldo, naizo, y estás ya temas y pues que busca este juaca, este, sí, me hito mexica, me profesor y muchicao por mi oficina, este, maestro José Félix Urias Valdés, tiame, guame, ame, ya, maestro Juan Medina, ento, pues, ausecaria. Narim, profesorim, de mi escuela, por te equipaname, murim, ilibacame, unawim, yawam nunu, carricito, tiapo, escuela ento, Narciso Mendoza, tewa, ven porime, te quecha jica y na, huepuacha y llama, huelama y que ma, profesor, vejao, jubilado, la jove, Dionisio, hasta jica y na, Dionisio, tajachi, sabicha, yuca, pascua, mayagua, camta, comentamos que el día jueves 10 del mes de abril se organizó un encuentro cultural por la supervisión escolar número 102. Este evento se realizó en la Escuela Narciso Mendoza del Carricito El Fuerte Sinaloa. Y pues ahí hubo una fiesta muy bonita y algunos comentarios. Escuchemos el comentario de un maestro jubilado que allí asistió como padre de familia, el profesor Dionisio Buitimea. Escuchemos sus palabras y sus comentarios. Maestro Dionisio, ¿cómo se llama Cambichime, maestro Gilero? Ah, pues una foto y sin Cambichime, Romando, ¿verdad que? ¿Tú sin Yeye? Tú sin Yeye, maestro. ¿A ver, Sama Yeye? No, es maestro Beto, Valenzuela, Martiniano, Buitimea, Carmen Valenzuela, ¿qué tiene? Pichón, ¿no es usted? Pichón. Aurelio, Pichón. Ajá. Juan Medina, me Monarco. Monarco está en todo. A ver, Uri. No es en todo. Sí, el Chitewa. Oli. Chayito, cosa que estaba hablando. Ramón Bacasewa. Los Miquel Michimia. Araceli, te va a tener mejor. A este chinito, ahorita. Evangelina. ¿Y esta pieza en tu vieja? ¿Y esta son en tu vieja? Hasta pica perica, te amo. ¿Cuál es mi polia? Maestro Meli, Martín Bacateo, Beto, Melia Zaila. ¿Y qué pasa con mi huerta, maestro Tucia, bicha? No, sin la bicha, me Tucia, al día que no la visto, porque yo como yo estaba todo, ya me tan bien y no me quedé. Tú si mane maestro, ven polle de la policía, que te han visto gallina, ¿qué es? Sí, ahorita maestro, mi educación indica no está aquí para nosotros. Maestro Dionisio, ¿quién va a avisar, güey? ¿Qué es Yahweh? ¿Qué es Yahweh? Radio U de Opo. Ah, U de Opo. Choco Luta, sí, maestro. Hewi, ¿sabes la meja? ¿Tá ahí que hizo? Ni choteam, está en el tatay, ahí está por Dionisio. Dionisio, nicho en el tatay, a mí, a por min ori, Howard, San Miquel, Bemela, o es man Howard. Meli, en cuento, ahorita, que, ori Romaldo, que ahorita más, que te Juan en compa, Ares Juan Taco, Monarco, Poyeye, ori. Medina. Ewin Medina. Apo, en el Maye, capo, y una talla, porque na. No puedo acercar, yeye. No, ori. Mi apa machupa que venga, veja, le dije que vos subtiram simla. Que tú ne acato, pues un bayo, tú que te agua, po, amanto y bacari. Mamni va subtia, po, ama uye catilla. Naiki, mamni va subtia, po, hane. Naya, po, neli. Neli, que amanda talla y abaca, amanto y va a abachi venas y van en compare, beto medina, tu venas y. Nay bu ba man amanirin beja anel allí bicha ka eliat ala junia tia kari muto kim sekari pa ke chata itek tia wa po me yo yo tuli me monarca tu yo yo we me hola beja bate beja luti la we saca la hani ma kim wa ka yori po mi charai po ento mani ori ta kota wega we palma we ume me tu neli adiap se kam nela ma ke chata itek wan tia wa na ento Nay nate campo si me cu veja le auso ata y tectilla. Nay humo veja. Veja unia catao ajita tu cabo iba. Hita veria cabo y uca veja chucula yo tacari. Veja en chucula mi toma tequi pano a casi me potanes ni agua. Camanda por himba ti agua. Voy tu uveja. Uveja. Ajiapsi wataket a tu te si me han tu coba. Tawesa eto a mi ania postuliza eto. Anieta tuliza vitua. Y toma chin. Así me lloré me hago su mano cajucari un deli y todo a todos activaba en toque magia si país es activo no hay un deli na ponerle de la bicha cari te agua ponerle de unen de junio a catagua hay que cabería cabui y cae y tom lloré ango hasta te agua en la pama y no llega te agua cajuca cache na huyatilla maine ale ahí batía así de más bicha así de más bicha mega Turi, Turi, pues que te voto a machi, Juanito, ta. Ojalá veas puse la taquito mica en la café, ta, hey, llega. Que si Yulisa Estejua, que Yulisa Estejua, que Yulisa Aguatec, Hachina, Hachaymec, Hachaymec, Hakum Playa, Pascome, Carreta, Pau, Jeps, Aitilla, Lichiga, Nateca, pues a Yala, un Elibechi Batalla, Eren Tokimi, Atequil Ponateca, Guate Profesorim, Apa, Maniasi, Meca, Yole Matia, ta. Tequipano ana que vechivo escuela un po, uca ama tequia Juan Yolinocpo man asesor de la diversidad tima tete apo México vete nada más yeupata ca mito nasuga tequipano así sí me. Así es, a continuación escucharemos la entrevista a Juan Medina que es el asesor de la diversidad del que depende de la DGI no y que está adjunto al Departamento de Educación Indígena y que está también él directamente atendiendo la escuela. Él fue el organizador de este evento. A continuación, escucharemos la entrevista que Romaldo le hizo. ¿Será que llegue el niño del ranchito? Hombre, maestro Juan. Maestro Juan Medina también. Te estejo a mí, Carricito, Mastia Caripo. Ah, pues entonces, estejo a que tú demás sudaca, hija. Maestro Juan, aquí se ya caí que dime, maestro Minao, no no vento, de musirme, que chi. Maestro, buscate y todo en tradición de Ana, te cata a tal lugar y cae un Eli, te. A ti, no yo, Tiana, deja, yo un guaso que acate, este hija, buscate tu sabicha, más chica tu, si mi guapo, que buscadito, Mabeta Mandata ca ilícita voy tú está pues mandan po te a allá la hija son tradición teata y Tom yo yo y Tom yo yo voy tú de Guame Santo Guaca Dios tiempa y Tom Dios hola Nacha y hola y Tom mam bache Guaca todavía acá te camé pues aleta ve chivo entonces hábito pues ayórecate y dime y leon y me Miriam o Juá pues entonces ca catetihueca ya estás ahí guá catetihueca me quité y agua guaca entonces yo me voy todo sacar más yo le hice machi yo le hice visto Gua Pascola y Guame, Gua Masoyi Guame, Gua Matachiñi Guame, Gua Tampo Leo Tauyi Guame. Entonces sí me Gua Imi y Tom Tequipano Awi, Gua Cultura Tiame, Gua Itou Awi, Eutom Tilame, Pechibote, Ica Tequita Jojoa. En entonces, Mastia Leo Carimpo Am. A Jotebo, a Tajoa, a Tuame y Liuti, en un mexicano que teme Cataru y agua, aquí Mateki Panoahí, agua, deja su tuba, Yorinoki y Tom Cobase Cahuelle, Guacaitón Yorem, no te cante. Cateburu, Cataya, que te diría de Jajana, una noca. Cuando me prestan, monteame, te ama, no, nada. Quíquima. Nada, quíquima. Después que te. Más bien la visa te tú si te. Guacaitón, Pogual, te. Chete tú, Ayana. Chete. A Bichaca, Guamedito, y Libutino, a Mastiana. Maestro Juan, hay que Mastia acá inseminado, ya es mi carricito, po. Y mi carricito, po. Gomamni, ¿a cómo vete al maestro? Mi nate, cabrón, se te llaman poteado, betana. Nuevo San Miguel, tiame. Añil, tiame. Líneas. Piame, Curus Pinta, Aranchito, Júpare, Nuevo Carricito, Tiame, entonces Carricito, entonces Jaguara primero, Tiame. Maestro Juan, ¿qué es la cosa? ¿No busca empo, lichica, nate, que amanda, callale, que amanda, chingiwa, amanda, pobre, en chibi, bicha, madre, monarca, anne, es que en batalla, en ento que, mania, tata, ya la saqué de mi escuela, en pagueto, quita no está, se ha visto, me ha hecho irían, me, güey. Pues, napo, ica, y tom, ye, güey. No, mami, va a ser, te cane, ama, güey, ama, monarca, por luchar al pueblo, por. Insaila ama en teque agua cada término te agua iba de chivo hasta porque por tanta mana en esto van agua y li neta ya un pues si me más historia me una a pues para que ven porque chía a teque panuana pues toque y tapo Ayoreca, a Tequipando, acá la venta, la venta, jicajacate, jicajate, pues, y todo ya, tipo, a Totoja, la mayoría, la vena, si, ojo, pota, huella, guaca, lloren, eriata. Choco, le maestro, en esto, tú, más o wiki, mica, en la que choco, lo te da. Evi, tú eres. Ahora que escuchamos esta entrevista a Juan Medina Aki, el profesor, él nos comentaba que esta dedicación que él tuvo, ¿no?, para con la cultura yoreme, y que lo hayan llevado a hacer esa promesa, esa manda a la iglesia, dice que allí fue donde él se dio cuenta de la importancia de lo que estaba realizando. Dije, no nada más como promesa, dice él, sino que también como parte de la vida del yoreme, parte de la necesidad que tenía el yoreme de crear, ¿no?, al hijo, al niño o niña en un ambiente de este tipo y que pudiera servirle en un futuro y que también le enseñara a conocer lo que es el orden, la disciplina, los diferentes valores que se dan allí, la cuestión que tiene que ver con lo humano. Dice él que eso le sirvió bastante ya cuando tenía más edad, más años, para poder entender principalmente el mundo del yoreme, la forma de cómo convive el yoreme con su quehacer, ¿no?, con la cultura, en este caso, o religión o un modo de vivir que tiene el yoreme en la familia y con su pueblo. Él ha comentado mucho de esto, lo que estábamos diciendo en yoreme hace rato sobre lo que nos comentó. No sé qué tengas, Romaldo. Pues enviarle un saludo a Juan Medina, que nos escuche en Vinatería, que ojalá ya esté levantado esta hora de la mañana, tomado de un sabroso café. Y comentábamos, pues, que de tantas experiencias bonitas que él tiene, recordaba de cómo viajaba en una carreta desde Vinaterías hasta la playa, a las grandes fiestas que todavía se realizan en la playa en aquellos tiempos, acompañando a sus padres muy chico, se transportaban en una carreta. Saludos, Juan Medina. Ewi Sailam, ahorita te. Gente, ahorita de Tejo Eñi, Jica Eñi, Ori, Martiniano, Taquechi, Ori, Tamayo, Elisi. Ah, Martiniano, Tamayo, de Tejo Eñi. Ori, Romaldo, ama, de Tejo Eñi. Naya, Ori, po. Ori po tawa wa mian hiawi po aeria. Naita. Naita hika wapo. Mayu yolisi no ka hita hita. Hita po aluturia, hita po mastia lero. Kari mastia me ahorita. Luturia hika y. Hika yorem ho wamta, yore wemta, yore man wamta. Yorem hiawita. Hachi su taluturia hita po agohoria bechivo. Naite ukai ukai. Ukai apo este Juan el je tulisi en tocala cosia na hika kai kai agüita Romaldo te que te quita todo que te Romaldo en su che ama que te pues está con mí que está mal este maestro no es male matachín llega guanay tape que güeta ne chuaca o escuela o noite que llama yo maestro meliento pues apa ma ama nipona que está man yeunuta que la manía va a escribir maestro pues en chimiola po y olisi ama noca martiniano hachino escuela po imagine uca yo le mate hasta la po me usin veja escuela po yo saca te june puja huicha güeli usa que nunca yo le mtata ya pues tajica y na martiniano ta profe Meli. Ah, pues vamos a escuchar entonces la entrevista que se le hizo a martiniano. Maestro Martiniano, alde acá timi en Chivicha mi pasco por mi mastia cari por carricito por bien por Juniane, tengo que me jome curupinta, que te equipano y tome este gol y hachi ceviche que cae mi en Chimuahui. Y tome yo le venía tú, yo le me ligó sin tú, sin alde acá, nachepte, más oye igual, pasco, que está más, que es más, orim, tú, si temte, más, ven a valim. Ento quechi me juro ese que te mi tapuni. No ves que y sí me son hueta wi tu si yoli. Kai butakop tiene iba ta josa kana badwicha. Y to me escuela po. En ento te sí me usi neli de ocateme mi primaria pues iba ma. Iba ma goja sakana. Iba ve chivo. No ves que me sí me guana guana beta de ocateme ni jaguara con entonces mi línea pues entonces mi micha quechi pero que pues entonces sí más yo todos salían por quechi entonces man sí me siento ceremonia en quechi linda güey esa cosa este ya iba a más de güeyes sí me y mi pasó sí me mata chini quechi me son y me quechi me llam yeye sí me pasó en quechi no te pam que orim son es por el mazo me mazo wiglero que entonces sí me tan no te pa que aguante no ya hago pa copo todos y morir sin agua o Juan maestro te peca la cosa yo le nunca toque te cajo de cama noca si te se ame uno que ella y yo me más tía leo ya uchan me wi hacha y me uquechi maestro le no está me visto pues y si me vete la huella ve la huella y no aquí. No ves que usí me uca, lloré me tan. Tú si cap copiana, ve chivo, sí me te usin de Tejuan acá, a Mastiana que escuelan, pues entonces me enjuagan buquechi, pascó me o que chambructiana usin, porque en tu casa se no botan una que Nelly, pues a wey, son todos los chabuya, pues me tom tú tejones, iba a ver chivo buena que sí, y son pasco, mayor pasco, lloré mayor pasco, Nelly, son buenas por si no lo. Yo creo que el maestro Samali Meme, mi maestro Martineo Tajica, que me hacen suba, y tapo yo cojo hoy, tú tienes que yo cojo hoy, te botas y cabichayana, que te hito más tía, tawasica, que hito un juarampo, ucate que todo machi, hacharían. Nele, bicha, profesor. Yo creo que si me necesitas en juarampo, esto es en chimante, te voto a ir a potero que ahora, pues joven, entonces en chimne guatia. Napo que en Chim Saila, en el Iván Chivo, pues imite a Ane que sigo fan de programa de Ojaria. Participación muy especial de la maestra. Choco le guste sea Nayem Saila en Dios. Verónica Mambo en Chim Toga. Ahí le pedimos que a los profesores que van a colaborar con nosotros. Hey, Win, Nacha y Nayem, y Tomás Giocore. Iba ori ania y tom coco va iba ori minuto mitón coco va sailam sayim cayunun neika y y que ani ahí tombre guarijani tete ambais a un machi romando a chiste ella manem tete guate ewi tambais a uesí mi tomica agame este en uchi domingo agua en tabechi gutamica y no me guate yo le me yauche maman que tamana tu ya camica tequilta en pues si me bajo un te jicaja este Dionisio ta Juan ta en to Martiniano ta pues ven poa tú dices imagínate acá man llegó ya la tuca y man carcito pues un agradecimiento a todos por el programa de este domingo. El próximo domingo concluiremos con las actividades que se desarrollaron en la escuela Narciso Mendoza del Carricito en este encuentro entre padres e hijos de la cultura yoreme, y aprovechando se conmemoró el Día del Indio Panamericano. Adelante, profesor. Dentro de la misma convivencia, ¿no fue donde se realizó eso? Era convivencia cultural. Sí, se aprovechó para realizar eso. No, pues, quedamos pendientes. Dios mediante, el próximo domingo seguimos transmitiendo lo que nos resta, ¿no? De la otra entrevista. Y pues no resta más que agradecerles que nos hayan escuchado y aquí los que nos hayan permitido, el técnico ingeniero de aquí de la radio, el pasar este programa. Pues enhorabuena y hasta el próximo domingo. Yo soy Chocorute. Chocorute. El canto de nuestra región se calla por un momento. Hemos concluido este viaje a través del 89.3 por los vestigios de nuestra tierra. Escuchaste Voces Indígenas. Hasta la próxima.